pensar en un frasquito tus besos para siempre probarte. ¿Cómo le hago capturar este momento para nunca olvidarte? Porque tiene que ser así, 6 meses aquí, vienes a estudiar y luego te vas. Ay, mami, nadie aprende inglés en Miami. La pasamos rico, tremenda nota. Después de Kiki terminamos en la otra. Tú estás bien rica y Miami te queda hermosa. Pasamos rico, tremenda nota. Pa' la playita y terminamos en tu boca. Te felicito, mi niña estudiosa. No aprendiste inglés, pero aprendiste otra cosa. Toco, toco, toco, yo te toco, toco, toco. Dios bendiga al ingeniero que hizo este edificio como 90 pisos pa' cerrarme contigo. Donde no metemos mano, donde siempre nos besamos, donde no te daba el sol. El ascensor, tocándote todo. Toco, toco, todo. Yo te toco, toco, todo. Yo no sé si el arquitecto diseñó el apartamento pensando que algún día la mejor vista sería donde yo te abriría y después te cerraría las piernas en el balcón, tío. Puertas del balcón, tío. La pasamos rico, tremenda nota. Después de Kiki terminamos en la otra. Tomando tito, nos dijimos cosas. Tú estás bien rica y mal. Otra vez.